Y aquí estamos con Selina Sicutini de Santa Fe. ¿Cómo le va, Selina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes, ¿Qué le muy pasa? ventoso aquí en la capital provincial. Amanecimos lindo, pero se empezó a nublar alrededor de las 10 de la No, mañana. acá hay un sol hermoso acá. No quiero decir. Oh, pero cuánta envidia sana que le tengo. Hay una Ojo. temperatura de 22, 23 grados décima, la humedad del 49%, la presión atmosférica 18 hectopascales y los vientos del este a 18 kilómetros. A eso tengo Como miedo. peste. Viento del este, lluvia. Claro, estudia como peste, así dicen el Dicen que va a dicho. llover este miércoles, jueves, no sé. Vamos a ver. Sí, bueno, a nosotros nos encanta pronosticar estos días de lluvias, tormentas e intermitentes. Selina Granizo Sicutini, vamos. Claro, totalmente. A ver, nosotros mañana martes aquí en la capital, súper nublado, 24 de máxima, 14 de mínima, pero la complicación. Y yo le digo por qué se viene tormenta. El día miércoles vamos a tener lluvia por la mañana. Con lluvia no se van a poder escapar los funcionarios que tienen que atender y recibir a legisladores en casa de gobierno. Miércoles por la mañana lluvia, mínima 16, máxima 27, pero por la tarde mucho, pero mucho viento. El jueves se va a mantener exactamente igual, con lluvias por la mañana durante toda la jornada, pero durante la jornada de la mañana. Así es. Bueno, acá hay una movida el día miércoles con el tema del mes rosa, creo que sí, ¿Por mexicana, con qué? citación y previsión. Ajá, sobre el cáncer de Sí, el mama, sí. cáncer de mama, hay una movida acá, va a venir viene para, digamos, para hacer prevención la carpa de UPCN, la red de mujeres municipal, la municipalidad, Bueno. varios digamos, organismos a nivel local, instituciones están participando de esto. Y el miércoles se van a instalar en el centro, digamos, para concientizar a las mujeres fundamentalmente, van a estar allí. Y el Claro, porque no miércoles, puedes hacer testeo en el momento sobre el cáncer de mama, es no lo sé único que cómo nos será, puede sé que testear en el viene, yo lo momento. que sé es que viene la carpa, no sé para qué viene la carpa, pero viene la carpa. Ya lo vamos a averiguar, vamos a hablar con la responsable de UPCN a ver cuál va a ser la función de la carpa, ¿no? Sí, a ver, normalmente es hacer presencia, cuando uno hace presencia ya vos te empezás a acercar, es una prevención porque empezás a dar folletería, le explicás. Normalmente, esto sí me parece muy extraño que no se haya dicho nada de parte del Ministerio de Salud, normalmente el mes de octubre, aquí en la provincia, sobre todo y en todos los sectores públicos de la provincia de Santa Fe, se otorgan turnos gratuitos por orden de llegada En en Galve lo varios. están haciendo, Selina. Y te digo más, Bueno, vos sabés que a mí. ampliaron hasta noviembre. Sí, a mí me llama la atención que no lo hayan lanzado acá en la ciudad, porque normalmente siempre es en toda la provincia. Ahora, sabemos que los sanatorios, porque también hacen en sanatorios privados, pero dentro de este mes de lo que es la concientización del cáncer de mama, con testeos, con mamografías, pero hasta ahora no lo he escuchado. Ojo, me pueden estar equivocando, pero lo raro es que no haya sido masivo. Sabe muy bien los problemas que tenemos nosotros en el SEMAPE, que se dan turnos a 3, 4, 5 y hasta un año de tiempo. Bueno, muchas mujeres no llegan, o mujeres, chicos, en ese año que te dan de turno, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a consultar mañana y pasado a ver cuál Bueno, sería el motivo de que no lo anunciaron. Pero está muy no bueno. contó nada de su cumpleaños, ¿cómo terminó la cosa? ¿Qué quiere que le cuente? Sí, Tenemos un ahí montón. hubo, no sé, nos dijeron que hubo desórdenes, fue ¿Qué hubo? artificial, en la zona sur fue artificial, entonces Colón había perdido, no creo que sea por Colón, no, no sé. ¿Qué? ¿Eh? No fue por Colón, obviamente. No, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Hubo festejo en la zona sur, dice, no, 9 de julio al fondo, dice, no sé si la de Kimberley o la casa de Selina Sicutini, no sabemos. Al fondo parece que estamos en Maradero No, Tresótica. En el rumbo de llegando a JJ, ¿cómo es? A JJ Paso. No, a ver, yo les recuerdo que no pudo haber ningún fuego de artificio porque el viernes llovió hasta las 6 de la mañana del sábado aquí. Mierte, o sea que pasó por agua, fue cumpleaños. Estamos hablando del cumpleaños de Cecilia Cicutini, que no nos invitó. Totalmente, siempre hay una buena ocasión para juntarse con amigos y disparar de la casa, ¿vio? Bueno. Entonces, uno, aunque se congele, sale corriendo. Después de 2 años de pandemia, lo primero, si llega un festejo, anda corriendo y festejalo y disfrutalo lo más que se pueda. Bueno, cuénteme otra cosa, ¿qué pasó en Santa Fe? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui. ¿Estuvo la ex gobernadora de Buenos Aires? Estuvo. tenía que ir a Rafaela y también al norte, creo que a Reconquista. ¿A Rafaela qué iba? ¿A qué iba Rafaela? ¿Cómo? ¿A Rafaela iba? ¿Algo alguien entró? Creo que iba a Rafaela. Sí. Creo que también estuvo, no sé si pasó por acá, por la ciudad de Santa Fe, usted sabe que uno se anoticia por redes sociales. Y varios políticos de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad, y postearon imágenes, cuanto más pegado está a María Eugenia Vidal, parece ser que más protagonismo tener. La verdad que, bueno, María Eugenia, que no le fue para nada bien en la provincia de Buenos Aires, con un gobierno que tampoco fue de lo mejor, dentro de la importancia política, si podemos decir. Vino la senadora Carolina Lozada y recorrió el norte de la provincia. Ahora, el sector que haya traído a Vidal, bienvenido sea para que conozca lo que es el interior de la provincia y la provincia en general. Bueno, yo creo que no, pues es que están buscando la foto, juntar a todos frente de frente, eso que están buscando. Están buscando eso, pero bueno, ya se van a juntar todos los anti, más o menos, teóricamente se van a juntar, salvo el socialismo, que no sabe por dónde agarrar, ahí está. Bueno, pero está bastante contemplado el ingreso al frente de frentes. Sí, pero el socialismo es medio reacio eso. Siempre hay un sector que es reacio, no todo el socialismo es reacio. Hay que ver ellos cómo dirimen sus internas, cómo dirimen sus estrategias políticas. Es un partido que ha tenido 3 gobernadores, nada más y nada menos. ¿Qué más le puedo decir en cuanto a obra pública? Sí, pero desgraciadamente, tras la muerte de algunos de sus referentes, como Lichin y otros más, desgraciadamente ahí fue el tema de la situación que se dio de decadencia, ¿no? Sí, ojo, más también las internas que habrán tenido en su momento en la elección. También uno lee, cuando lee en redes sociales, cuando varias cuentas dicen ante ese panorama del gobierno de Perotti y la idea era Monfatti gobernador, era por ahí. Pero bueno, eso también se ha visto en la interna que ha tenido el propio socialismo. Que unos van por un lado, el otro sector para el otro. Me acuerdo por aquella época cuando el sector de Dipolina había mencionado que, bueno, inclusive lo sigue manteniendo, que su límite era Macri, que daba a entender de alguna manera que ellos iban a votar a Alberto Fernández. Esto había salido hace bastante, justamente cuando estaba en escena las posibles candidaturas. Y cuando sale justamente este spot donde Cristina Fernández anuncia que su compañero de fórmula va a ser Alberto Fernández, y ahí un sector del socialismo dijo que como su límite era Mauricio Macri, bueno, ellos iban a votar a otro candidato. ¿Otro candidato que quién era? A ver, la izquierda, no, claramente sin mencionarlo, era Alberto Fernández. Bueno, cada uno puede arrepentirse o no de su voto, pero yo, acá somos muy democráticos, cada 4 años hay elecciones y cada 4 años se trata de ver cuál sería el mejor camino. No sé si hay un mejor camino, los mejores caminos se van construyendo. 4 años, insisto, que no se puede construir absolutamente nada, sino que se abre las puertas a una construcción. Pero había el senador de Avellaneda, ¿cómo es? Dionisio Escarpín. Escarpín dijo que el primer gran triunfo es en Avellaneda para partir con el triunfo a nivel provincial de este frente de frente. ¿Sabes cuánta gente votó en Avellaneda? 48%. Sí, eso demuestra que la gente está... Tiene otros problemas, tiene la gente, desgraciadamente. Pero por supuesto, aparte, a ver, en la Meca de Vicentín. No hay que olvidarse, todos somos Vicentín, con el... Pero esa gente del norte, ese pueblo sigue pensando lo mismo por lo que está Vicentín, como que los porteños fueron a joder, que fueron a joderlo. Muchos piensan eso. No, sí que están así, porque a medida que... Menos los trabajadores que posiblemente claro. En noviembre se quedan sin trabajo. De acuerdo con bien la mano de la claro. Exactamente, como usted dice, pero esos trabajadores en familia y esas familias quedan totalmente afectadas cuando se les recorta un ingreso. Muchas veces, y sobre todo en el norte, cabeza de familia son los hombres. Las pocas mujeres que trabajaban en Vicentín, que bueno, han ido perdiendo su lugar de trabajo. ¿Y después qué trabaja esa gente? Explíqueme. ¿Qué se pasan a hacer? ¿Planeros? No hay nada del norte. Más allá de eso no había nada. Exactamente. La municipalidad, la policía y eso. El hospital. La municipalidad que la dirige Dionisio Escarpín. Pero le digo, en cada lugar del norte, desgraciadamente, digamos, la base es la municipalidad, los trabajos de la municipalidad. Y alguna empresa la policía, empresa privada y poca, dependen de Vicentín, la gran mayoría. Así que claro, después tenés las constructoras cuando hay obra pública y podés. Pero por eso, son lugares que más allá que tienen mucha cantidad de habitantes, por eso son municipios, entre otras cosas no tenés ni que trabajar. Bueno. Y que tampoco fue arrollador, porque fue a votar el 48% de la ciudadanía, no fue a votar todos. No salió, bueno, nunca se va. No hay elección que salga el 90% a votar, nunca. El 80, sí, el 80 no menos, es lo último. El 80, pero el 90 no, yo no, la verdad no recuerdo. No, que, no, 80 y pico, con mucha fuerza, 83. Sí, vamos a un guato, 85%. Uh-huh. Con, a diferencia de que sí cuando no te va a votar nadie, que hemos tenido elecciones con presidentes de 21 puntos a nivel nacional. Fue el mejor presidente de los últimos tiempos. Claro, sí, pero fue otra época donde ahí sí podíamos decir ganó el voto bronca porque nadie se había presentado a votar. Entonces son muy pocos los votos. Bueno, con eso gana una presidencia. Fueron después 10 años, que fueron 10 años para algún sector, una década totalmente ganada en cuanto a derechos, para otra no tanto. Tampoco vamos a con ese debate. Pero sí tenemos esos dos polos totalmente opuestos. No fue a votar el 100% de Avellaneda, fue a votar un 48%. Y el 48% decidió, casi dentro del 75%, que tenía que consagrarse intendente para terminar el mandato, Américo. Tampoco es que va a tener 4 años el joven que ganó la intendencia. Sí, sí. Ahora tiene que ir por el armado de listas otra vez. Y ojo, que no se quiera presentar a alguien del sector de Marcón. Porque aunque no les guste, y muchos le digan que son patrones de estancia, sobre todo en el norte, son figuras muy importantes. Así como Dionisio Escarpín fue muy importante para el municipio de Avellaneda y hoy está en Buenos Aires, muy alejado. Normalmente vos te alejás un poco de la realidad. Quien queda en el territorio, normalmente, y tiene el poder absoluto, son los senadores departamentales. ¿Por qué? Porque es la cara, porque la gente los reconoce. No están dentro de una lista de 200 diputados. Entonces es el que está cara a cara con el ciudadano. Y en el norte, les guste o no les guste, así como lo conocen a Escarpín, lo conocen a Chacho Marcón. Que todavía habrá que ver cómo quedó la relación de las elecciones pasadas por ese poco porcentaje que dio segundo a Maximiliano Puyaro. Justamente uno de los datos fue el departamento obligado, fue Reconquista y Avellaneda, donde no le garantizaron a Marcón los fiscales. Muy bien. Esto no es relato, estos son datos que arrojó justamente las elecciones. Porque después cada uno te dice, no, pero eso es puro relato. No es relato, son los datos. Bueno. Y hago una pregunta. Usted es ahora 0:45 de la mañana, ¿no estaba en sobre la ruta 168, ahí en un lugar? ¿Sí? En la ruta 168, la que va a Paraná, al costado, hay una serie de boliches ahí, Roll and Rock. Ahí a 0:45 horas, es de forma de una orden, por orden de una fiscal, no. Fueron todos ahí adentro, todos. Canilla libre. ¿Me entendió? Ajá. ¿Eh? ¿Cómo por orden de un fiscal? Un procedimiento, por orden de una fiscal le clausuraron el lugar. Un boliche mayor. Ah, no, pero no le... A ver, si usted me dice, por orden de un fiscal, canilla libre... No, no, canilla libre había. Claro, usted no interpreto. Estuvo ahí, ¿no? Para festejar, ¿no estuvo canilla festejando el cumpleaños ahí, por casualidad? No, no, no, no, no. ¿Cuánto que no salgo? Ay, no me haga contarlo. Un cumpleaños de 15 cerca tengo. Este tremendo. Bueno. Eso pasó. Si alguien quiere festejar, ¿sí? Alguien quiere festejar los 15, me avisan, yo le hago por supuesto de arreglo. Canilla libre para adolescente, claro, para adolescente era. Bueno, claro, no hubo un incidente en la clausura de un boliche en Santa Fe. Se llama Roll and Rock, sobre sí, la vera de la ruta 168. Sí, tiene forma de pirámide local. Ah, ese es, sí, lo vi. Por orden de la, sí, de la, por orden de la fiscal. Orden de la fiscal, ¿qué fiscal? María Laura Martí. Ajá, de la fiscal Martí, sí, la conozco. Y la gente dice, así es. Así le intervino ahí el boliche. No. Ojo, no es que uno la conoce personalmente, es porque ha estado en varias causas importantes aquí en la ciudad. Así que la fiscal Martí directamente pidió, luego de allanar, me imagino, el lugar, la clausura del boliche porque había camisa libre, o sea, expendio de bebida alcohólica a menores de 18 años. Y debe ser. Sí. ¿Cómo debe ser? Me tiene que contar. Usted está leyendo la información, lea usted ahí. Ahí está equivocado, yo no leo información, yo informo lo que bueno, pues está sacando información del litoral. Bueno, No, yo no. Bueno, entonces ni abrí el litoral, pero bueno. Yo iba con algo que me sorprendió completamente, le voy a decir por qué, y no vamos a entrar en el bloque, golpeemos a la gestión, no. Pero hace dos días, estamos hablando el día sábado, salió alrededor de las 10:30 de la mañana justamente una nota en el litoral, donde ante los planteos de varios sectores de los legisladores, respondía Corach, que es el ministro de Gestión Pública. Bueno, sí. ¿Cuáles son los planteos? Los planteos ya los venimos repitiendo en constantes oportunidades, no comunican los pedidos de informe, en realidad no los responden, todavía el socialismo está esperando que le expliquen en qué fue a parar los 3.000 millones. Hay varios dimes y diretes sobre los 3.000 millones de Nación, pero bueno, el ministro, por supuesto, afirmó que la gestión está comprometida, que está también comprometido el aporte que se realizó del gobierno nacional, los fondos autorizados por la ley de emergencia para el sector, que está todo gastado. No sabíamos en qué, pero bueno. Él menciona que hubo algunos yerros, algunos errores en los procesos, errores en procesos administrativos. Pero justamente me llamó la atención, te voy a explicar qué. Bueno, también habló de que hubo errores en las planillas que había llevado Rimoldi a la bicameral. ¿Te acuerdas que la planilla se la dio a Ana Morel y le dijo, lleva eso prácticamente? Bueno, es lo que explica que hubo errores, que se cargaron mal algunos datos en esa planilla. Pero para, el ministro para redes sociales es mucho más guapo, es mucho más malo. Pero ya cuando tiene que dar una nota al litoral, no, ahí es como que van bajando los decibeles. También Mikli, pero que es ministro, ahora no me puedo acordar, Rubén Mikli, actual ex ministro de gobierno, era de gestión también. Primero fue Mikli y después fue Corach el ministro. Pasó a ser segundo, afirmó que también la ley de presupuesto prevé tres veces más, es en términos constantes, que el 2019 en materia de inversión en seguridad y que ya se ha dispuesto más del 90% de los fondos para contrastarlo con ejecuciones de los últimos 2 años de la gestión anterior, porque siempre hay que mencionar la gestión anterior. Bueno, lo que menciona justamente desde el Ejecutivo, que hay una voluntad política de invertir, se demuestra en los 11.700 millones de pesos que se tiene asignado el presupuesto y que ya tienen más del 90% dispuesto. Una cosa es dispuesto o pensado para determinadas áreas y otra ejecutado, que es muy distinto. Bueno, lo que ellos trataron de y se encargaron justamente de refutar los argumentos de la oposición, admitiendo que otra cosa son los resultados en materia de seguridad. Una cosa es ejecutar un presupuesto y otra muy distinta tener los resultados que uno piensa. Buah. Justamente por ese tema, Clara García había insistido la semana pasada en este pedido de informes que nunca responden sobre los 3.000 millones de pesos enviados 2 años atrás por el Gobierno Nacional para invertirlo en tecnología. Lo que mencionan es proyecto que aún no se ha concretado. Estas fueron palabras justamente del recinto. Marcos Coet dijo que están ejecutándose, que hay carpetas, hay fotos en manos. Estos llegaron todo el material justamente al diario. Adquirieron 3 rúas. ¿Usted sabe lo que es un rúa? Rúa. No recuerdo ahora, pero a ver, dígame. No es el ruaga, es el rúa. RUAS. ¿Qué es? Bueno, es un helicóptero no tripulado. Ah, la mía. Que me enteró ahora. Yo me enteró hoy. ¿Y usted se reía, pero cuestionaba lo de Bortolozzi, que se iba a comprar el drone. No, pero por eso. Ese de que me lo pasadito. Veo que no compraron los drones, pero compraron el helicóptero no tripulado. No, pero déjeme ese apartadito para después. Eso, para terminar con eso, no sé si reírme, cuestionar o tener que informar esta barbaridad. Bueno, recién me entero hace 48 horas que la provincia había adquirido los RUAS, que son estos helicópteros no tripulados. También adquirió 2 camiones para los RUAS, porque hay que trasladarlo, por supuesto. Y también adquirió 3 maletines portátiles para operar en lugares donde no puede llegar el camión. Todo eso. Bueno, vamos a ponerle que esta es la tecnología. Que ninguna de las cosas hemos visto, ni el maletín, ni los 2 camiones, ni los 3 rúas, no vimos absolutamente nada. También fueron adquiridos... Acá tengo la foto del rúa. Sí, es amoroso, podríamos decir. Está buenísimo, rúa 160, experimental. Claro, lo importante es que esté funcionando, y eso es lo que no está funcionando. ¿Quién sabe? Pero bueno. Esto debe funcionar, está la foto acá, pero ¿dónde no funciona esa foto? Sí, la foto, usted lo ve que está en movimiento, no, está parado. Pero bueno, le sigo contando. Usted bien. Usted bien. Experimental, dice acá abajo. Claro, ahí está. Lo dijo usted. Es experimental, se fue la plata en un experimento que nunca se utilizó. Lo experimental. Y ahí tengo otra que se la voy a mandar después porque usted lo puede abrir el celular. Escúcheme, le cuento, está el RUA de una plataforma que no sé si la forma ahí, con rueditas, una plataforma con rueditas. Le explicamos a la gente que no tiene esto de una televisión, con 2 policías, se ve que de un comando o están protegidos por un, ¿cómo es? Por un barbijo, debe ser la época, esto es viejo, de la época de la pandemia. Están los policías con barbijo, al costado uno de cada lado del RUA, esta carga. Está lindo. Voy a comprar uno para mi nieta de esto. A ver. Está buenísimo. Dígame. Está lindo. ¿Qué le puedo decir? Es un helicóptero en miniatura. Es simpático. ¿Eh? Es simpático el RUA. Sí, bueno, es simpático. Sigamos. Pero usted, ¿por qué me asegura? Vamos a empezar. ¿Por qué me asegura que esto no funciona? ¿Lo compraron? ¿Lo habrán probado? No. Una cosa es comprar, tener una licitación, y otra muy distinta es que esté funcionando. Si voy a comprar un televisor, lo vamos a probar antes de llevármelo a mi casa. Pero una cosa es un televisor, otra es un helicóptero. No, mucho más plata. ¿Cuánto vale esto acá? ¿Cuánto vale? Millones. Y bueno, entonces, ¿cómo lo va a probar? Si lo prueban, bueno, antes de hacerlo. ¿Me deja terminar la información? Adelante, entonces, sigue usted, a ver. Sigo, con el helicóptero no tripulado. También se adquirieron 20 drones al INVAP. Vamos, Jorge. Sí, usted siga, vamos, Jorge. Bueno, el material fue entregado y está en proceso de capacitación al personal para que lo activen. Perfecto. ¿Usted escuchó bien? Porque yo tengo muy buena memoria, Américo. Y resulta que, evidentemente que acá alguien miente. Resulta que en el último informe, una de las últimas notas que realizó Bortolozzi justamente a la radio, con esta usted lo radio. Entrevistó. Con esta radio. Exactamente, que usted lo entrevistó. Bortolozzi fue demasiado claro. Ya capacitamos al personal. Ahora estamos esperando que nos den las autorizaciones de Nación para que los drones puedan funcionar. Textuales palabras de Jorge Bortolozzi. Sí. Porque no tenían los certificados todavía. Vos les cuento, la información que me maneja acá mi equipo de producción, dice, sí. Así son los helicópteros no tripulados que incorpora el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Se utilizarán para tareas de vigilancia de rutas terrestres fluviales, además de controlar vuelos irregulares. Con clandestino concretamente, ¿no? Clandestino. El 15 de diciembre de 2020 lo compraron. Estamos al 2022 y todavía no están operativos. Pero para no salir del eje, y vuelvo a repetir lo que dijo Jorge Bortolozzi, por eso acá me llama la atención, evidentemente alguien miente, porque dijo que en la nota que da Marcos Porach al Litoral, dice que fueron adquiridos 20 drones al INVAP, que el material fue entregado y está en proceso de capacitación al personal. Bortolozzi dijo que el personal ya estaba capacitado y necesitaban las autorizaciones de Nación justamente para que los drones puedan ser manipulados. Entonces, pero me quedo con lo que dijo Bortolozzi. ¿Qué autorización de Nación va a necesitar? Cualquier hijo de vecino... ¿Cómo? No, usted está totalmente equivocado. Pero escúcheme, señora, cualquier hijo de vecino que tengo acá enfrente mío, una vez iba a comprar un dron y lo usaba, y lo tengo acá atrás del vidrio. Y bueno, pero... ¿Cuál es la utilización del dron? Entonces, para filmar, qué sé yo, para que acá... Unos cuantos que la van de productor y todo esto y... Arregla con un espectáculo y te voy a filmar de arriba con el dron y cobran eso. Bueno, está totalmente equivocado, Américo. Cuando lo tiene que manejar la policía de provincia, directamente tiene que pedir autorizaciones. Ajá. Y eso lo dijo Bortolozzi, no lo digo yo. Bueno. Porque no puede haber cualquier objeto. ¿Quién mintió? No puede haber cualquier objeto dando vuelta. Déjame terminar. No puede estar un objeto dando vuelta y tomando imágenes privadas, porque eso es lo que hacen los drones, si no tenés una autorización. Acá un vecino mío mandó con la escopeta a uno. Se terminó el problema. Y está perfecto. Andaba a ver la casa de él y mandó con la escopeta. Y bueno, y está en todo su derecho porque eso toma imágenes y graba. Y eso es lo que no están tomando conciencia. ¿Para qué necesita una criatura un dron? No lo sé. Para eso que comprenle una cometa. No saben lo que es la cometa, ahí se va el dron. Ah, bueno, sí. No, eso tampoco es un dron, es un helicóptero. Bueno. El dron no tiene mucho... ¿Sonido? Mucho sonido. Por eso le digo... No sé quién está mintiendo, o está mintiendo el ministro, o estuvo mintiendo el exsecretario. Jorge no está más, ¿qué le vamos a pedir culpa a Jorge si no está más? ¿Pero cuándo fue las declaraciones? Yo no sé. Hace 6 meses atrás, 7 meses atrás. ¿Hace tanto que se fue? Sí. Bueno, pongámosle 6 meses atrás, entonces estaba errado, o lo mandaron a decir eso. Estaban esperando la certificación, los certificados... ahora no me puedo acordar cómo se denomina cuando vos espacio aéreo, eso es lo que me salía. Vos tenés que pedir autorizaciones para utilizar espacio aéreo. Sí. como así lo tienen que hacer las avionetas, porque después tenemos otros temas. Después tenemos delivery de narcotráfico, empiezan a entregar encomiendas por aire, y ahí empiezan a haber más problemas. Entonces, o se compraron los, ¿cómo se llaman? Los drones, o no se compraron. O estaban capacitando al personal, o no le estaban capacitando. Bueno, ¿qué es lo que dice justamente Coras? Que en el resto, en el medio, restan autorizaciones de ANAC, que es para que puedan estar operativos tanto los helicópteros como los drones. ¿Escuchó? Se tiene que pedir autorización. Y esto también lo dice Coras, no lo digo yo. Por lo tanto, dice, compramos, hicimos los anticipos financieros, pero no están no terminamos de pagar porque aún no están operativos. ¿Entiende? Sí, 2 años. Y bueno, exactamente. Entonces, te muestran la foto, pero al final no compraron nada. No lo terminaron de pagar porque todavía, justamente, como le estoy diciendo, no están operativos. Cuando certifiquemos que el aparato vuela bien y que los vendedores han capacitado a los usuarios, vamos a terminar de pagar. Esto dijo Marcos Coras a el diario Litoral el día sábado. Bueno. Así que mientras tanto, bueno, también tenemos... Ese ruido originario. Así es. Ya le quiero terminar justamente de comentar. ¿Sabe lo que es el ANAC? Sí, es un organismo que controla el... Controla algo. Un organismo que controla algo. El vuelo de los drones. No. Yo le voy a decir lo que es el ANAC, donde todavía estamos esperando la certificación. Es la Administración Nacional de Aviación Civil. Administración Nacional de Aviación Civil. Claro, que es la autoridad aeronáutica de lo que es la República. La que nos controla a nosotros, que si hacíamos interferencia, nos dijeron que hacíamos interferencia con la antena nuestra, con el aeropuerto de Sauce Viejo. Tuvimos que demostrar no, que... No, pero ese es otro, parece. Es de transporte, es de aviación comercial. Bueno, no sé, la hicieron un planteo que con la antena nuestra de 35 metros íbamos a hacer interferencia a 90 kilómetros, podía ser imposible. Pero bueno, logramos zafar eso. Puede ser imposible, no lo sé. Bueno, sigo con el informe. Bueno, dice, vamos también cerrando. El ministro, sí, lo que pasa es que es mucha información que porque a todos les compete. No. También comentó que se compraron 2.165 teléfonos robustos de una firma alemana, Bodycam, que son las cámaras de cuerpo para los agentes de CASE, que deben impactar en un data center, que está levantándose en el edificio del Ministerio de Seguridad. ¿Qué marca? El Bodycam. Sí. Son las cámaras de cuerpo. Ajá. Para los agentes de calle. Entonces, cuando es como los de las cámaras de estacionamiento, vos tenés una cámara justamente en tu equipo, dentro de lo que es tu uniforme, y vas grabando todo en tiempo real lo que va sucediendo, para que después la suficacia de me patearon la puerta, me la rompieron y yo no tenía nada que ver, no, o al detenido digan me golpearon, no, queda grabado de que no te golpearon. La utilizan mucho en... los de seguridad vial, justamente a la hora de que te lleves una multa, sobre todo sí, los banqueros. Que me colmearon, que esto, que lo otro. Exacto, para evitar todas esas cosas, ellos lo llevan o en el casco o en el uniforme. Bueno, esas son las cámaras. Pero menciona que van a estar impactando en un data center que está levantándose en el edificio del Ministerio de Seguridad. Y por otro error, un error no forzado, está demorado su uso... es la compra de los chips para hacer activos los aparatos. Ajá, compramos los aparatos, pero no pudimos comprar los chips. Nos están tomando por tontos a cada minuto. Bueno, así bueno. Millones. También tenemos, se compra, pero no se termina de pagar, o que le falta el microchip para encenderlo. Se compró también GPS para 284 camionetas que fueron adquiridas, que debieron ser entregadas desde septiembre, y también a médicos se demoraron porque ¿sabe por qué se demoraron? La pucha, tienen la culpa los muchachos. Porque no entregan las camionetas, no te entregan las camionetas, también hay que tener en cuenta eso. No, Cora dice que se demoraron por el conflicto de los neumáticos. Adentro, los muchachos, los neumáticos. Puede ser. Todo negativo. Bueno, escúcheme, cámbiame de canal, lo reencontramos mañana, Selina. No quiere que esté hablando. No, vamos a seguir hablando, porque tengo una nota que no es su amigo el diputado. Es otra que es importante para la zona. Usted sabe que acá, a 30 kilómetros, se planta lúpulo es para hacer la cerveza. Y bueno, hay una cooperativa. ¡Oh, qué importante! Importante que para el pueblo ese que estaba no tiene ruta, no tiene nada, y hay una fuente de trabajo. Por eso es importante. ¿Y qué tiene que ver la ruta? No, la ruta. Usted sabe, vivir en un pueblo cuando llueve y no tenés cómo salir. Es muy fulero eso. Bueno, sí, pero esa es obligación del Estado. Pero no de la obra. El anterior, desde que está fundado el pueblo. Pero ya va a llegar la ruta. El presidente comunal se durmió entonces de pedirla. No, la han pedido 50.000 veces, pobre gente, no. No han tenido respuesta. ¿Por qué no? Porque votan 200 ahí, por eso no votan. No, es así. Votan 150, bueno. 200, 300, no importa. Vamos a otra obra al que tiene 20.000, 30.000. A ese. Sí, es tremendo. Pero bueno. No está bueno. Nos despedimos mañana. Vengo mañana con todo el resto de la información sobre el helicóptero. Ya le mando la foto. Así usted se ocupa de eso. No, si no me interesa la foto porque no puede funcionar. 40 minutos más de información sobre el helicóptero. Qué lindo. Voy a comprar a mi nieta. A Renato, voy a comprar uno de esos. Quería uno de esos, ¿cómo es? ¿Esos patines eléctricos? No. Un helicóptero de esto lo voy a comprar. A la miércoles. Bueno, eso salen unos pocos millones. ¿Qué le hacen unos pocos millones? Bueno, Selina, gracias por toda la información. Recompóngase tu estómago después de la joda del viernes y nos reencontramos mañana. Quedamos aquí. Mañana vamos con toda la información de lo que va a suceder el miércoles en la legislatura. Perfecto, gracias nuevamente. Ahí estuvo Selina Secutiva con toda la información.